Mi amor entero es de mi novia Popotitos. Sus piernas son como un par de palillitos. Y cuando a la fiesta la llevo a bailar, sus piernas flacas parece que al pensar tal vez en el amor.